¿Qué nos pasó, mi amor? Que estamos tan lejos. Cuando te encuentres solo y te sientas muy triste, como me encuentro ahora desde que tú te fuiste, tal vez te darás cuenta que mi corazón llora. Como tanto te quise, en tu recuerdo me añoras, pero no sufrirás porque todo recuerdo en la distancia muere. El tiempo pasará, todo se olvidará, vendrán nuevos quereres. No me puedo explicar por qué te quiero así si solo me das llanto. No te puedo olvidar, no encuentro la razón para quererte tanto. Y cuando ya no encuentres quien te dé un amor verdadero, si quieres regresar a mí otra vez, tal vez ya no te quiero. Entonces ya es muy tarde para volver en busca del pasado. Y esos bellos recuerdos del ayer, tal vez ya se han borrado. ¿Qué le voy a hacer si mi corazón a veces por ti llora? Y ahora que estás solo, será el tiempo de extrañarme. Ya lo verás. Y cuando ya no encuentres quien te dé un amor verdadero y quieras regresar a mí otra vez, tal vez ya no te quiero. Entonces ya es muy tarde para volver en busca del pasado. Esos bellos recuerdos del ayer tal vez ya se han borrado. ¿Qué le voy a hacer si mi corazón a veces por ti llora? ¿Qué le voy a hacer si en mi corazón tu amor aún existe? ¿Qué le voy a hacer si mi corazón a veces por ti llora?